pena no te importa. Y de llanto no morirás por mí. Sé que cuando pase el tiempo te arrepentirás y sufrirás por mí. Con todo el daño que me has hecho y las mentiras que pasé por ti, un día pagarás muy caro todo tu desprecio y este gran dolor. Ya verás, lo pagarás muy caro. Pagarás muy caro este gran dolor que siento por ti. Pagarás muy caro, tú solo llorarás en las noches por mí. Pedirás volver y será ya muy tarde para ti. Volverán a mí las heridas causadas de mi corazón. Que me has hecho y las mentiras que pasé por ti, un día pagarás muy caro todo tu desprecio y este gran dolor. Y un saludo para Adrián, como goza. Por mí, pedirás volver y será ya muy tarde para ti. Volverán a mí las heridas causadas de mi corazón.